Patria. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Acá estamos nuevamente. Buenos días, Blas. Acá recién ha llegado Blas también. Así que hemos completado el equipo. Acá completos, efectivamente. Lo decíamos hace apenas unos minutos en la presentación del programa que íbamos a arrancar, y efectivamente lo estamos haciendo con un panorama de la sentencia de ayer. Ayer, lunes 23 de mayo de 2016. Remarco la fecha porque esta sentencia recae sobre hechos ocurridos el 19-20, fundamentalmente el 20 de diciembre de 2001. Uh-huh. Y este simple paso del tiempo ya dice algo sobre la justicia. Pero para hablar sobre esta sentencia, estamos con Mariano Benítez. Mariano Benítez forma parte de ese grupo de amigos de Carlos Petete Almirón que ha estado sosteniendo la exigencia de justicia durante estos 15 años y medio. Uh-huh. Buenos días, Mariano. Hola, buenos días, Daniel. Bueno, ¿estuviste ayer en el momento de la sentencia? Sí, estuvimos desde temprano, desde antes de las 9 de la mañana. Ajá. Bueno, ¿qué sensación te dejó? Si querés empezamos por el final, que sería la sentencia, y después, si querés, vamos al proceso. ¿Qué sensación te dejó también, verdad? En realidad, un sabor amargo, porque más allá de que logramos conseguir digamos que condenen a dos responsables relativamente políticos como Matov y Santos, Matov que era ministro y Santos que era el jefe de la Policía Federal, el resto de los responsables materiales, aquellos que gatillaron y que durante todo el juicio impusieron un montón de pruebas de mentiras, digamos, para salir libres, la mitad fueron absueltos. Claro. Las condenas que recibieron fueron no mayores a una sola persona recibió seis años y el resto 4 años, o sea que son penas que podrían ser escarcelables. Claro. Sí, sí. ¿Alguno de ellos, tenés idea, si estuvo en prisión en algún momento, esperando? No, ninguno, todos llegaron libres al juicio. Así que no, ninguno pasó un solo día en la cárcel. Claro. El tema es, solamente nosotros ya veníamos con la decepción de que De la Rúa había sido absuelto. Eso claro. También, claro. Eso ya venía, uno venía con eso, ¿no? Claro. Yo cuento, digamos, que y es muy difícil, ¿no? Que los familiares que perdieron a sus hijos, sus esposos, sus compañeros, ¿no? Explicarles por qué un tipo, bueno, que obviamente seguía o dejó de hacer o ordenó matar a sus seres queridos, esté libre, no tenga ninguna culpa de nada, o sea, de nada, absolutamente, ni siquiera de pasar por estúpido. Claro, sí. Y sin embargo, y puede hablar livianamente en cualquier canal, puede incluso hasta presentarse a cargo público si quiere. Claro. También eso, a nosotros nos enojó mucho que muchos de los policías, en 10 años, lo máximo, pueden volver a estar en cualquier cargo público. Claro, en poco tiempo relativamente, ¿no? Si lo tomamos en cuenta. Además, con respecto a las sentencias, que por lo que vos decís, además han sido pocas, ¿no? En relación a todos los que estaban imputados, aún no están firmes. Y en relación a otros casos también, o sea, es fácil que, por ejemplo, que cuesta tanto llevarlos a juicio por la complicidad de los compañeros, el encubrimiento del gobierno provincial, nacional, no importa eso, han llegado apenas de hasta 13 años y hasta perpetua. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y precisamente por haber matado pibes que han estado, que ponerle que tienen antecedentes, que han hasta por Luciana Rúa se consiguió más años, se podría decir, ¿no? ¿Esto tiene una posibilidad de apelación o no? Ya. Aparentemente, bueno, ellos pueden apelar obviamente el fallo incluso. Además existe esa instancia, ellos pueden apelar porque esto es un tribunal federal. Claro. Falta la Corte Suprema, creo, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Tanto ellos como nosotros podemos apelar. Ustedes como familiares y amigos, digamos, como el grupo que acompaña este reclamo de justicia, ¿piensan apelar? ¿Ya han visto eso? Nosotros, mira, particularmente la defensa que en aquel momento llevaba la Correpi no llegó a presentarse en el juicio. Por ejemplo, el juicio este solamente estaban los representados, digamos, en general, los familiares que estaban patrocinados por el CELS. Ajá. Y por el abogado, no me acuerdo lo que fue, la verdad que trabajó un montón, el señor Jansón. Sí. Y más que nada los familiares de Márquez, Rivas y sí. La Magna. Claro. Pero nosotros en vamos a decirlo así, concretamente, nosotros no teníamos identificados al que disparó. Claro. El que le disparó a Petete. Ajá. Los testigos eran mucho menos de los que eran los demás. Márquez, por ejemplo, los asesinos de Márquez, que fueron los que bajaron de los autos de civil en la avenida de Julio 9 y casi Corrientes, creo que fue, casi en el obelisco. Sí. Son los mismos que le disparan a Martín Gali, que mata a quien salva el Toba, que lamentablemente el militante este falleció hace casi 2 años, el que tampoco pudo ver justicia. Claro. Estos estaban filmados, y había muchos más testigos, entre ellos, por ejemplo, el Tano Pandolfi, que fue uno de los abogados, imagínate vos, de los heridos del 26 de junio del 2002. Claro. Entre los cuales también estuve yo. Mirá, no sabía eso. Sí, sí. Claro. Sí, de Pandolfi lo recuerdo perfectamente. Hemos hablado en muchas oportunidades. Claro, que era un compañero. Yo estuve en Correpi en ese momento, claro. Y era compañero nuestro en Correpi. Claro. Y creo que fuimos el único organismo de derechos humanos que estuvo en ese momento ahí. Sí. Correpi Zona Sur. Y bueno, pero imagínate, hasta creo que les dieron mucho más a lo de Franchotti, ¿no? Le dieron mucho más a Franchotti que a estos tipos. Que esto que flagrantemente ya estaban filmados. O sea, de Franchotti no había filmaciones, por ejemplo. Sí. Que puntualmente cuando dispara. Claro, claro. Y sí, digamos que la condena es de 6 años de prisión al que dispara, ¿no? Por lo que pudimos comprender. Exacto, hay uno solo. Al sargento primero Roberto Juárez. Exacto. Perfecto. Al comisario Carlos José López, que fue condenado a 6 años de prisión. El sargento primero Roberto Juárez a 4 años y 6 meses de prisión. Exacto, y el resto, bueno. Claro, sí. Y el resto, 3 años o menos, que como vos decías, es excarcelable. Es excarcelable. Uh-huh. Y bueno, no nos queda otra. Nosotros, mirá, los familiares fueron todos, estuvimos golpeando los vidrios, amenazando a los gendarmes. Imagínate, estuvimos amenazando a los gendarmes para que no se metieran porque sabíamos que la reacción iba a ser, digamos, los gritos, o sea, empezar las puteadas, porque no nadie veía justicia, los familiares no veíamos justicia en lo que estaba pasando. Claro, claro. Y bueno, era ver heridos que estaban con muletas golpeando los vidrios, era ver a los familiares llorando, gritándoles barbaridades a todos los asesinos, a los jueces, y los gendarmes que no sabían qué hacer, porque, bueno, en la sala había personalidades, ¿no?, que nos acompañaron, que algunos suelen estar siempre, y otros, por suerte, se acercaron para este momento, uh-huh. como Leo Santillán, uh-huh. el hermano de Darío Santillán, sí. Alberto Santillán, que también el papá, estuvo la diputada nacional Miriam Bregman, estaba Horacio Berbisky, familiares de Gatillo Fácil, Linda, que es una familiar que está, le dicen Drupi, que está en todos lados, y bueno, los familiares fueron todos, había abuelas, había primas, había hijas, había salvo Marta, que es la única que a lo largo de 3 años se quedó sola. O sea, el marido falleció, Héctor, hace 2 años, Ignacio y Chela, que son dos amigos de ella, también fallecieron. Y además, Petete. O sea, claro. Marta quedó, que claro. Por suerte tiene dos hijos que la siguen ayudando. Sí, estás hablando de la mamá de Petete, ¿verdad? ¿Cómo? Estás hablando de la mamá de Petete. Claro, la mamá de Petete. Pero bueno, es una mujer, imagínate, de clase baja, que vive en Loma de Zamora, que nunca fue una zona que, digamos, en Loma de Zamora, del lado de Camino Negro, digamos, que no hay un ingreso. Vive gracias a una pensión que pudo obtener a través de Héctor, el papá, que laburó toda su vida, el papá de Petete, y bueno, hay que sostener eso. No hay recursos para estar 15 años siguiendo un juicio. Sí, claro. Y además estos tipos, bueno, te decía esto, a muchos no le hicieron pagar las costas de los juicios. Sí, lo escuchamos. Sí. Claro. Así que bueno. Sí. Rescatás, hay familiares que rescatan del juicio, bueno, que haya sido por primera vez un funcionario de alto rango. Sí. De alguna manera, Matov lo era secretario de seguridad, uh-huh. En ese momento, un funcionario de alto rango haya sido condenado. Desde ese punto de vista, como juicio, digamos, como momento histórico en la justicia, como antecedente, ¿vos también lo rescatás o ustedes también lo rescatan? Sí, te lo dije, o sea, más allá de que nunca había pasado, ni siquiera... A ver, vamos a hacer, por ejemplo, como la masacre de Puente Pueyrredón, no hay funcionarios políticos que fueron condenados. Uh-huh. Y fue mucho más obvio, digamos, ¿no? Había ido, estaba Solá, estaba sí. El jefe de la Policía Federal, estaba la CIDE, o sea, ninguno... No, Fernández, Aníbal. Sí, bueno. Había varios involucrados, ¿no? Digo, sí. Sí, no había ninguno que estaba... ninguno fue condenado, y ni hablar de otras, ¿no? O sea, la Storani, ponele. Sí, claro. Si tengo que nombrar alguno otro, y ni hablar de Dual, de Menem, bueno, sí. ¿No? Tenemos de Víctor Chaca, Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, ninguno que ha participado de eso fue condenado político, ha recibido una sola condena. Claro. Lo que te digo, o sea, nosotros es como, viste, en este momento que está muy muy de moda el igualar derechos, ¿no? O sea, el derecho circular es casi igual como el derecho a la vida, ¿no? Sí. Y no es así. O sea, ¿cómo comparás vos la pérdida? Ellos van a perder quizás 4 años de su vida, 10 que no pueden ir a trabajar públicamente, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros, los familiares, perdimos un amigo, perdimos mujeres, perdimos compañeros, perdimos... y no estoy hablando de los compañeros que hay de 20, 10, 15 años. Mucha gente se arruinó la salud. Sí. Mucha gente económicamente se ha ido para atrás, ha sufrido depresiones. Y bueno, eso lamentablemente en un juicio no se valora y no se puede cuantificar, me parece. No, ellos no lo pueden cuantificar. Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación con Enredando las Mañanas. Listo. Gracias, Daniel, por llamar. Y bueno, sigan en la lucha. Como nosotros vamos a tratar de seguir haciéndola. O sea, nosotros venimos de la historia a rescatar los 30.000 compañeros. Venimos a rescatar todas las experiencias de luchas anteriores. Porque siempre nos quieren hacer borrar la memoria, como decía Walsh. Y bueno, nos queda eso. Seguir adelante, crear nuevos métodos, seguir adelante. Y bueno, si funciona, como funcionó un scratch en algún momento, lo haremos. Y si tenemos que usar otro método para que se sigan acordando que esto era un asesino, que no tiene que estar caminando sueltos como cualquiera de nosotros, lo vamos a hacer. Es eso. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Chao, Daniel. Gracias. Mariano Benítez, bueno, como lo dije al principio, uno de estos familiares, perdón, uno de estos amigos que han acompañado la exigencia de justicia, en el caso concreto de él, de Petete Almirón, y además haciéndolo extensivo, no solo a Petete Almirón, sino son 34, recordemos que entre el 19 y 20 de diciembre Las fuerzas policiales, claro, en esos dos días asesinaron 34 personas que van entre los 13 y 64 años. Y a lo largo de todo el país, por cierto, ¿verdad? Este caso puntual, lo que se juzgaba ayer, el Tribunal Federal número 6, se refería a estos, a los hechos ocurridos fundamentalmente el 20 de diciembre aquí en la ciudad de Buenos Aires, y las condenas recayeron sobre el secretario de Seguridad del Gobierno de la Alianza, que era Enrique Matov, y le dieron 4 años y 9 meses de prisión por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Fue por 3 de las 5 muertes, lo explicó bien recién Mariano Benítez, ¿verdad? Hubo casos en los cuales fue más difícil presentar testimonios. Las penas a los jefes de la Policía Federal, Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, recibieron 4 años, 3 años y 6 meses y 3 años respectivamente. Y después fue condenado, como lo dijimos también hace un momento, Carlos José López a 6 años de prisión y el sargento primero Roberto Juárez a 4 años y 6 meses de prisión. Varios a 3 años de prisión en suspenso. Y fueron, si yo mal no recuerdo en este momento, 7 de ellos, absueltos, por el paso, simplemente por el paso del tiempo. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué.